estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana aquí en el Top 20 con Omar Dávila. Y bueno, pues quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha en Guaymas, en la colonia Termo. Será termoeléctrica, pero dicen la Termo. A Mimi le mando un saludo, gracias por escribirnos. También a los naranjos en Hermosillo. Número 10. Vámonos con Ricky Martin. Esto se llama Pégate. Es el lugar número 10. Estamos ya en las 10 mejores canciones de la semana. Pégate un poco más, me llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Ay, no. Mueve tus caderas. Chacha morena, báilame ese ritmo con sabor a pena. Deja ahí una pesetita, pasa de chojera, para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta, yeah, yeah. Hoy no habrá mal que por bien no venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Número 9. Tú puedes reír mientras yo lloro por ti. Tú vas por ahí mientras yo no me levanto, harto de extrañarte tanto, tanto. Tú vives sin mí mientras yo muero por ti. Y tú puedes seguir mientras yo no me la acabo. Me dejaste solo y destrozado. Me tengo que acostumbrar a un mundo donde no estás. Sin ti debo seguir a que ya no hay otra manera. Tú puedes pensar mientras yo no entiendo más. Y tú puedes gritar mientras yo no tengo fuerza. Me mal viajo y sueño que regresas. Me tengo que acostumbrar. Manera. Número 8. Top 20. Vamos al lugar número 8 esta semana. Acaban de escuchar a Moderato, No Hay Otra Manera. Y ahora viene Alex Syntek de su disco Lecciones de Vuelo. Esta rola se llama Intocable. Hay una versión norteña de esta canción, ¿eh? Pero bueno, no la vamos a poner aquí. La razón de tus motivos. Si en el juego del amor ahora soy el perdedor, debo salir adelante. Pero te amaré, lo haré si es necesario por los dos.